Bienvenidos a San Franca de Cadencia, el programa que ya no es lo que era. Bien, basta ya de batucada pachamama, maldita sea. Estamos de nuevo en las ondas porque todavía no nos han descubierto. ¿Por qué será? No lo sabemos, no nos importa. Estamos en Radio Ela, emisora libre autogestionada. Sabéis que podéis encontrarnos en radioela.org, en Facebook, buscando en Franca de Cadencia, y en iVoox, buscando en Franca de Cadencia, y también en los lugares. Así que digas tú, mi madre, ¿qué diría? Hijo, no te acerques ahí. Pues probablemente en un sitio de esos estaremos. Actualmente estaremos pasando frío, en los rincones oscuros y con peor calefacción que podamos encontrar. Pablo Decadente al micrófono de nuevo y a los improperios como siempre, y Cristian Puta Mierda a los botones, el caos y el desorden técnico. Bienvenido, Cristian Puta Mierda. Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Enfadado, porque a mí bien hallado me parece una cursilería supina, y es lo primero que dices, y ya has conseguido enfadar al señor Decadente a la primera. Veo ya que no has perdido cualidades. No he perdido cualidades, pero es que es lo que siempre dicen Milagros y la echo de menos. Echamos todos mucho de menos a Milagros. Hoy no hemos podido contar con ella, ha sufrido un percance y está en proceso de rehabilitación humana, física y técnica, que esperemos que vaya culminando mejor pronto que tarde, porque se le echa mucho de menos. Milagros. Bien, por ser el día de hoy... tengo una cosa que contar, Cristian. Cuéntame. El otro día sufrí una crítica... No un estado crítico, eso sucede muy a menudo, sino una crítica de terceros, personas humanas. Una crítica de terceros. Una tercera crítica. Espera, déjame que lo adivine. A ver. Que hablas mucho. No. Que no te callas. No. Que preguntas mucho y muy extenso. No. Que no te callas cuando preguntas. No. Que no te callas ni cuando preguntas ni cuando estás callado. No. Joder. Pues fue una crítica que me dijeron, bueno, tienes que tener cuidado que a veces haces mucho... Así que he decidido hacer todo el programa así. Bien, hoy tenemos una tertulia, no por nada, sino porque somos suficientemente vagos como para no querer hacer una entrevista completa con todos los puntos de guión y todas esas cosas que hay que leer y escribir. Mal. Eso que lo hagan los universitarios. Así que vamos a hacer una pequeña tertulia. Para ello tenemos a dos invitados que ya han pasado por estos micrófonos dinámicos y, y lamentables. ¿Dinámicos? ¿Lamentables? Tengo que decirle a la persona que te hizo la crítica... ¿Sí? ...que luego para el podcast... ¿Ajá? ...a veces te corto los es. ¿Cómo? Sí, esto es así. Yo también me he fijado que dices mucho... Me parece muy fuerte esto, Cristian. Y los corto. Pero eso es un atentado. Eso es delito de odio, por lo menos. Sí, contra las vocales. Bueno, es incitación al terrorismo vocal. Bueno, bueno. Es una minoría. Yo, como vocalista, me considero minoría oprimida. Bueno, vocalista. Soy hombre blanco, heterosexual, oprimido, bueno, clase media no. Clase trabajadora chusquera, oprimido total. Ya. Y no me dejáis ya ni vocalizar, ¿qué nos queda? Que no vocalices. Y, por favor, no esto, pierdas momento. En el momento en el que te venga la crítica de que hablas mucho, también coméntalo en antena. Eso no ha sucedido nunca. Es que lo quiero tener grabado, ¿sabes? A ti, diciendo por tu propia boca, en un programa que luego va a estar en internet, que no olvida, el hecho de... Es que me han dicho que hablo demasiado. Eso no ha sucedido nunca, Cristian. Lo único que me han dicho es... Es usted demasiado seductor, Pablo Decadente. Claro. Y yo he dicho... no lo puedo evitar. Bueno, vamos al tomate. Venga. Vamos a... ¿A quién tenemos de tertuliano? Tenemos de tertuliano al doctor Nacho Rodríguez. Hola, Nacho, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí, gracias a ti por venir. Y al doctor Coque Riobó. Gracias, Coque, por venir. Hola. Muy bien, así me gusta. Y hoy tenemos una intención entre sana y perversa. Sí, sí, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestra tertulia? Pues hoy vamos a hablar un poco... Un momento, no me boicotees con músicas de fondo. Es para darle ambiente. Pero si el ambiente me distrae, no sirve. ¿Qué mierda de ambiente es este? Ya estáis con vuestras mierdas de modernos, putrefactos. ¿No querías a los pulsetes? No, pulsetes por encima de mi cabeza. Pulseter, no, es antes muerto que pulsete. Ese es mi lema. Yo tengo un tatuaje en el pecho y dice: antes muerto que pulsete, te arranco la cabeza. Bien, hoy vamos a opinar de qué, y vamos a opinar un poco y vamos a tratar de hablar y de... analizar, ¿no? Porque eso es lo que hace la gente que lee mucho y que sabe lo que dice. No es nuestro caso, ni pretendemos que lo sea. Pero sí un poco sobre la situación de la animación dentro de el lugar que ocupa dentro de la sociedad y en especial dentro de la institución, o cómo la institución funciona para canalizar ese potencial de proyectos de animación, o a la vez, o por otro lado, no funciona de cara a potenciar eso. Entonces, primero... me gustaría empezar por lo más básico, que es el reconocimiento profesional o social. ¿Creéis que existe, como profesionales de la animación? Bueno, claro, a todo esto vamos a contextualizaros un poquito, que se nos ha pasado. Nacho Rodríguez, bueno, preséntate tú si quieres, o contextualízate, Nacho, que te veo yo muy fuera de contexto. Me contextualizo, que vengo de recién haciendo la digestión. Eso contextualiza mucho. Pues yo soy animador desde... empecé a trabajar en 2002, 15, 16 años ya, trabajando de animador, casi siempre autónomo, he hecho cortos, videojuegos, publicidad, videoclips, de todo un poco, y siempre buscando la independencia y el underground. Y has hecho un videoclip para ese señor que tiene un nombre estúpido que se llama Gotí, ¿no? Sí. Que hizo una canción muy famosa y luego otra de un videoclip que no fue tan famosa, que es el que hiciste tú. Sí, todas las... solo se conoce una. Sí. Es verdad, es de Gautier. Es un rollo, tío. ¿Cómo era la famosa? Esa. Somebody that used to know. Esa, Somebody that used to know. Eso que es. Tiene un videoclip muy de pintarlo. Sí. Fue curioso. Bueno, contextualizo este videoclip. Vi que este tío hacía videoclips de animación en casi todas sus canciones. Ajá. Y algunos muy guays y algunos reguleros. Y dije, este... yo le puedo ofertar una, a ver qué le parece. Y resultó ser un tipo muy simpático que dijo, me gusta tu estilo y pa'lante. Y así salió. Y todo genial. Muy bien. ¿Y actualmente qué estás haciendo? Actualmente estoy intentando dejar de trabajar para otros. Es decir, haciendo freelancers, pero ya en plan, nada, dejarme en paz. Y para dedicarme 100% a mi videojuego, The Many Pieces of Mr. Q. Ajá. Que si Dios quiere estará en las tiendas en verano ya. Siento decepcionarte, pero Dios ni está ni se le espera. Así que más te vale que el que quiera sea otro. ¿Hay alguna posibilidad de que nos vuelvas a cantar la canción? Por supuesto, a mí todo lo que sea cantar. Espera, a ver, te pongo un poquito de fondo la canción. Karaoke. Es esta, ¿no? Sí, pero no me sé el... Bueno, señor Decadente, unos coritos, ¿no? Has puesto la parte tostonera. El éxito de esta canción es que es pimpinelesca, que luego llega la tía. Bueno, Cristian, basta ya. O sea, veníamos a hacer un programa de análisis. de estudio de la realidad, de sacar conclusiones, de enriquecer nuestro bagaje cultural. Has pasado medio minuto diciendo como un mongo. Pero porque es actitud, Cristian, eso es mi actitud, ¿entiendes? O sea, tú, la basura, si eres capaz de ponerla y darle un sentido y lanzarla contra la cara del enemigo, se convierte en una herramienta, deja de ser un desperdicio. A mi familia, eso es lo que yo soy. Los que decían mucho los tiraban por la roca Tarpeya, ¿eh? A ti, por algún motivo, debiste nacer mudo. O por algún motivo se les olvidó lanzarte por la roca Carpeya. ¿Eh? Aquí, aquí. Venga, sí, hamburger, vamos a la chicha, hacerme el favor. Siguiente. Aquí no se me respeta, ¿eh? Bien, vamos a ir un poco a ir avanzando sobre este tema. Coque, contextualízate muy rápidamente, no te me enrolles tanto como Nacho. No cantes, por favor, no cantes. No, yo no voy a cantar porque gracias. Os cierran el programa rápidamente, a pesar de las barbaridades que decís. Un buen no sé qué habla. Para... Pues nada, yo también soy animador, stop motion, y nada, también trato de funcionar de manera autónoma, independiente, underground... Y con los trabajos que hago, pues trato de meter toda la caña posible. ¿Y tuviste un Goya hace unos años con el viaje de Said? Tuve un Goya con el viaje de Said en el 2007 y he estado nominado el año pasado con Made in Spain. Y ahora ando preparando la segunda parte de Made in Spain, a ver si consigo ya que la Audiencia Nacional me llame para algún trabajito. Sí, porque si no, no tenemos prestigio. No ya, tenemos ¿no? Ahora mismo, prestigio. Si no te intentan meter para adelante, es que eres un flojo. Pasaremos a la historia como esos artistas flojos que no se implicaron. Sí, ¿no? Yo trato de ser todo lo irreverente y cañero posible, pero siempre me quedo corto, tío. Bien, a lo mejor eso tiene que ver con la pregunta o el tema que yo quería lanzar ahí primero sobre la mesa, que es el reconocimiento profesional. ¿Qué opináis de esto? ¿Hay reconocimiento profesional a nuestra labor como animadores o realizadores de animación o no lo hay? Hombre, reconocimiento sí. Depende de lo que se entienda por reconocimiento. O sea, yo bueno, pues no estoy hablando del reconocimiento médico, de que te den con un palo en la rodilla a ver si levantas la patita. No, yo me refiero al reconocimiento económico. O sea, no por la pela por la pela, sino el poder dedicarte a esto sin tener que hacer otro tipo de chapuzas y apaños para poder sobrevivir. Entonces, bueno, se trata un poco de que... las maneras de trabajar sean un poquito más agradecidas, ¿no? Y más agradables, y que no estemos siempre en el filo ahí tratando de sobrevivir y haciendo nuestros trabajos personales, en mi caso, con pocos medios y como siempre estamos lloriqueando, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, pues que siempre hay que andar haciendo otras cosas para poder sufragar tus propios proyectos y eso. Entonces, ese reconocimiento está a un nivel muy de entre colegas y tal, y hay algunas instituciones que apoyan y eso, pero está flojillo, la verdad, a mi parecer. Un poco sobre lo que comentabas, y es una cosa que yo me planteé a la hora de organizar el programa, el tema del lloriqueo, ¿no? Yo quiero huir de eso, porque no creo que tenga ningún interés, pero sí me gustaría un poco ver cómo están las cosas, o sea, y qué creemos que se puede hacer para que lo que no está bien deje de estarlo. ¿Qué opinas tú, Nacho, sobre el reconocimiento? Ya él ha comentado un poco el reconocimiento económico, la posibilidad material de salir adelante o sacar proyectos adelante. ¿Qué opinas tú y qué opinas también del reconocimiento social? Es decir, sí, lo social parece inexistente simplemente porque no se visibilizan los cortos, la animación. Yo tengo que decirle a mis amigos y familiares, mirad lo que he hecho, hay un festival, hay un no sé cuánto, pero nadie lo conoce porque pues, sencillamente no se visibiliza. Y respecto también lo económico, que es parte de lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se apoya a esta creación independiente o más o menos independiente, bueno, sencillamente artística? Según dicen las malas lenguas, en otros países como Francia pues se puede vivir de hacer cortos. Uno, en cuanto sale de la escuela, ya están el Estado básicamente pagando para que hagan su primer corto, empieza una especie de circuito y de subvenciones y de la cosa como debería ser, vaya, apoyar la cultura. Cosa totalmente inexistente aquí, que hay que efectivamente mendigar. Yo no sé muy bien cómo se hace porque nunca he pedido ayudas y esas cosas, pero deberían estar mucho más accesibles si queremos que esto que ya está creciendo gracias al esfuerzo de la gente, pues reciba un poco de apoyo de, bueno, ¿qué voy a decir? Desde arriba. ¿Creéis que está creciendo el sector, digamos? ¿La creación de animación? La creación de animación. ¿La animación está creciendo? Sí, pues Tadeo Jones ha sido la película más taquillera del 2017. La película española más taquillera de 2017. Sí, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un tipo de animación que da de comer a unos poquitos. Bueno, que, pero es parte del sector también. Es parte del sector, en global, supuesto, ya no pregunto no solo quiero un poco... menospreciar para nada, y está muy bien que ese sector crezca. Sí, también se reflejase un poco que ayuda a que los otros sectores de la animación independiente, animación de autor, también pudiesen crecer a la sombra de este tipo de proyectos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no sé si es tanto que está creciendo o que es una moda pasajera, que los productores han visto que ese tipo de películas dan pasta y están invirtiendo en eso, y en el momento que Tadeo Jones 3 no dé pasta, se van a ir a otra cosa, ¿sabes? Entonces, pues bueno, no sé si realmente ese crecimiento del mundo de la animación es verdad, que está muy bien, que cualquier película de animación funcione, pero yo lo que reivindico y lo que me gustaría es que la animación de autor, la animación para adultos, tenga un poquito más de lugar en la cultura española, ¿no? En la cultura de nuestro país, porque realmente no tiene ninguno. O sea, solo se hace animación para niños y animación comercial para niños. O sea, que es que no hay películas, ni mucho menos largometrajes de animación para adultos que aguanten más de una semana en cartel. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Cuando decía creciendo... ¿no te das cuenta, no te parece que hay más calidad cada vez en la independencia? Por supuesto que el mainstream va por sus lados y a mí tampoco me interesa mucho, pero ¿no ves que los festivales los que vamos, cuando ves la selección de cortos españoles y tal, que de 10 años aquí ha subido un mogollón el nivel? Bueno, sí y no. Yo cuando voy a festivales extranjeros, porque festivales españoles de animación en España, valga la redundancia, no hay. Hay dos, ¿no? O tres. Hay tres de Wire. Tres de Wire, Animac. Serían un poco los más notables. Que me digan cinco que no los veo, ¿no? Sí que es verdad que está habiendo gente con mucho talento, siempre lo ha habido, pero bueno, sí que es verdad que se está visualizando un poquito más, que la gente está apostando por hacer sus propias creaciones y tal, pero en nuestro país no hay, y no hay apenas visibilidad, como decía Nacho. Y luego también pasa una cosa, que vas a festivales extranjeros y hay 20 cortos polacos, 15 franceses, uno o dos españoles. Entonces, no tenemos visibilidad tampoco de animación de autor, estoy hablando en todo momento. Uh-huh. En los circuitos europeos, que es donde realmente se cuece lo importante a nivel de animación de autor. Cuesta mucho encontrar trabajos españoles en festivales importantes de animación alternativa. ¿A qué creéis que se debe eso? Pues un poco falta de apoyo, falta de apoyo, y falta también un poco de nivel, porque la gente en este país tampoco apuesta mucho por hacer algún tipo de animación que no sea con vistas a luego hacer un largometraje, o sea, animación 3D, que luego tenga salida para hacer un largometraje de animación que comercial. Uh-huh. Entonces, yo creo que los chavales ahora no están pensando en hacer sus propias creaciones, sino que están pensando en que les fiche pues alguna productora potente para ser parte de algún largometraje exitoso, ¿no? Pero, por ejemplo, Francia, ¿no?, que es muchas veces en lo cultural, y yo sobre eso tengo muchas reservas, porque cuidado con los franceses. Pues los franceses siempre han sido, ¿no?, como la tierra de la libertad y tal y cual, pero en el 88 el partido de Le Pen padre ya era el cuarto en las elecciones generales en Francia, cuando aquí Falange en el 88 ni estaba ni se le esperaba. Bien, cierto es que el PP aglutina todo lo que queramos y tal, pero cuidado con los franceses, que son muy de ir por la espalda. Partiendo de esta base ya y de este estilo nuestro de generar amistades y lazos, es cierto que tanto en el mundo del cómic como en la animación, incluso también en la ilustración, siempre uno de los referentes culturales nuestros es Francia, siempre, ¿no? ¿Creéis que eso... que se debe a que, no sé, el sistema educativo francés es mejor, a que las instituciones francesas cuidan mejor o que consideran la cultura como un valor y como tal lo financian? ¿Dónde creéis que puede estar la raíz de claramente eso? Y otra pregunta asociada, ¿pasa solo en Francia o los checos también mirarán a Francia o no? ¿O los checos dirán, va, los franceses están bien, pero nosotros somos la hostia? Pregunto, ¿O no tenéis ni puta idea? Yo viví un par de años en Francia y desde luego sí, tuve esa sensación, ese de que van por la espalda, ¿verdad? Van por la espalda, son mala gente. Chicas muy guapas. No. Poco. No, que efectivamente parece que todo el aparato del Estado está mucho más cercano a... O sea, que la gente tiene algo que... el pequeño trabajador incluso puede asustar a su jefe, cosa que aquí es muy raro, que sí. Aquí te hacen un favor por darte sí. un trabajo. Ahí hay una situación mucho más de igualdad, de igualdad, fraternidad, en cuanto a que el jefe tiene un poquito de miedo del trabajador. Ya hace un par de años o más que les están también recortando con las crisis y bueno, van por el mismo camino que nosotros, pero todavía tienen mucha más cultura y más. De momento más les van a meter la mili otra vez. ¿Ah, sí? El Macron acaba de proponer en firme un mes de mili obligatoria en una ciudad del sur de Francia. Joder. Para todos los jóvenes franceses. O sea que aquí se abolió, no sabemos cuándo ya. Lo que está claro es que Francia desde hace muchísimos años, yo diría siglos, tiene claro que la cultura también conquista y también es un bien de interés nacional a nivel que propicia que la economía francesa funcione, que la cultura francesa se conozca a nivel mundial. No tenemos más que ver un poco el legado colonialista que ha dejado Francia. Yo que he viajado un poquitín por África, puedes ver que hay institutos franceses en casi todos los países sí. Africanos, incluso en los sitios donde España ha sido colonia, o sea, donde España ha tenido colonia, ha colonizado sí. Se ve que la influencia francesa es mucho mayor que la española. O sea, el Instituto Francés de Malabo funciona mucho mejor que el Centro Cultural Español. Eso es Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Guinea Ecuatorial, en Senegal, en Marruecos, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Cierto, el vestigio que francés, ha dejado, sí. que ha dejado el francés es el segundo idioma oficial y España tenía la otra mitad de Marruecos, que no se trata de colonizar, pero Francia tiene muy claro que a través de la cultura puede llegar muchísimo más lejos y eso repercute económicamente y culturalmente para dar a conocer su cultura y para uh-huh. extender su economía y su influencia, ¿no? Territorial y cultural, ¿no? Y eso lo han tenido claro desde hace muchísimo, como ha pasado con Inglaterra o como pasa con Estados Unidos. ¿Y creéis que este cambio de suceder sucedería a través de la institución necesariamente o a través del mercado? O sea, ¿o qué papel creéis que juegan ahí el mercado y la institución? Es decir, en un poco lo que estabas tú comentando, Coque, ¿no? De que todas las... o que hay un gran crecimiento de un determinado grupo o sector, digamos, de dentro del mundo de la animación, que es el más comercial, el de largometraje familiar, etcétera, etcétera, y que eso no necesariamente repercute en el sector completo y en la cultura de la animación y la cultura visual en general. ¿Crees cómo veis eso? O sea, ¿creéis que en una economía de mercado libre todo va a tirar siempre hacia lo que es más rentable a nivel económico directo de recaudación? ¿O que no? ¿O que la institución tiene poder para...? Yo creo que es terriblemente cultural esto, por desgracia. Es decir, que la cultura francesa ya tiene esa apreciación de un poco la originalidad individual, también pasa en Inglaterra mucho, y en cambio aquí tenemos una cultura de mierda post-franquista, de quédate en tu sitio, ese mediocre y no llames mucho la atención. Exactamente. Y eso, esa cultura influencia las inversiones que se hacen, los apoyos culturales, económicos, etcétera. Y bueno, ojalá cambiase ahora que tenemos todo abierto a nivel de internet, las conexiones y las posibilidades de expandirse, pero está muy anquilosado aquí. Es muy, muy triste ver eso, la especie de castración de mediocridad que tenemos en España, de ten cuidado, no te salgas mucho de lo gris. No, aquí en este país los artistas somos vagos y maleantes, de verdad. Está clarísimo que en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, aman a sus artistas, los idolatran, los adoran y consumen esos productos. Y aquí en España, el que se define artista dice, bueno, tú es que no te prefieres no dar un palo al agua y por eso eres artista. Y eso lleva siendo así pues desde la ley de vagos y maleantes, que estaban incluidos los artistas casi, uh-huh. y sigue siendo así porque hemos avanzado un poquito desde que estaba el Paquito al frente de nuestro querido país. Y respecto ya en concreto a las instituciones españolas, ¿creéis que son necesarias? Las instituciones en general. Sí, el gobierno. Respecto a la animación. Es decir, o sea, ¿creéis que ahí, si se logra un cambio en la institución, eso repercutirá? Porque estamos hablando de que en el fondo es un problema cultural que subyace a la propia institución, uh-huh. que es algo sí. de la forma de ser, de la forma de entender la realidad. ¿Creéis que la institución, que ahora mismo tal vez no esté por la labor, o sí, no lo sé, lo planteo, pero creéis que puede generar o impulsar yo algún cambio? Yo creo que se pasa en lo mismo, que si no cambia la mentalidad general de este país, de que hay que apoyar al arte y a la cultura para que el país crezca moral y culturalmente, uh-huh. las instituciones no van a cambiar. O sea, es muy difícil que las instituciones apoyen si la opinión pública en común se queja cada vez que el cine es subvencionado, cada vez que el arte es subvencionado. Es terrible, ¿no? Ese estigma que tiene el cine. ¿Por qué sabes? Pero si se subvenciona la industria del automóvil, cuando la CEO tiene unas subvenciones terroríficas. Y la industria del automóvil, que es el 10% de la economía de este país, tiene unas subvenciones. Si todo tiene subvenciones, ¿por qué el arte no tiene que tener subvenciones? Yo entiendo que al subvencionar el arte puedes estar un poco condicionado a no meterte con establishment, con lo que es la institución, con el poder, para que te sigan dando pasta, ¿no? Uh-huh. Pero yo en mi caso no soy a lo mejor el más indicado para hablar porque he recibido bastantes subvenciones por los trabajos que he hecho, ¿no? Pero aún así no he dejado de criticar. A pesar de que mi trabajo es bastante político. O sea, que yo soy la prueba de que se puede recibir dinero estatal uh-huh. o autonómico y no estar atado en tu opinión uh-huh. a poder mostrarte tal lo que y hablar de lo que crees y lo que hay que denunciar, ¿no? Pero sí que es verdad que hasta que no cambie un poco esa opinión pública generalizada de que el artista es un maleante y de que somos vagos de entrada, pues no va a cuajar. Respecto, y ya entro de lleno porque el tiempo nos está volando, como no me imaginaba yo, jamás debe... Cristian, ¿le has dado al botón de acelerar? No. ¿Pero espacio? ¿No? No. ¿Seguro? Sí. Bien. ¿Qué pasa con los premios Goya? Hablando de institución. Todo mal con los Goya, todo mal. Si concretamos un poco más, la audiencia lo agradecerá. No, como decíamos antes del programa, os comentaba que no soy el más indicado. Yo estuve nominado a los Goya, no sé si fue 2015, creo, con A Life Story, cortito. Y salvo el haber pasado por ahí, no tengo mucha más idea cómo funciona. Pero me dio una sensación muy regulera, pues lo mismo que digo, muy... No llegaba... A ver, esto es puramente subjetivo, ¿eh? No tengo casi datos más tira, que... Tira, tira. Pero me pareció que eso no llegaba a ser mafia. Era una especie de patio de vecinas también de... y ahí se manejaba un cotarro raro. Pero con un funcionamiento mafioso. Puede ser, sí, pero por cutre, ¿no? Ni siquiera por crimen organizado. Sí. Organízate bien. Por lo menos. Sencillamente, bueno, mi breve experiencia fue que para entrar hubo unas trabas terribles, yo paso de la burocracia. 2014, tú estuviste seleccionado en 2014, okay. Cuando ganó Juan y la Nube. Eso. Pues si llegamos... Habéis quedado acojonados, ¿eh? He sacado datos ahí. Venga. Y tú en el 2006 ganaste, hostia. No en el 2007. No, pero tú dijiste 2007, pero corto del 2006, sí. Ya sabes que los Goya siempre va con un año de retraso. No, pero tú el premio fue en 2006, lo tengo ahí. No, el premio me lo dieron en el 2007 por mejor... ¿Me vas a discutir a mí? Bueno... Muy bien, pero deja de golpear la mesa. ¡2006! El viaje es ahí. Que el micrófono salta. Vale. Eso ha sido el decadente, no ha sido yo. Lo que único puedo hablar es de las terribles trabas burocráticas que fueron superadas gracias a la dedicación casi militar del productor, uh-huh. o sea, metido a productor novato, que era el que hizo la música. Fue un proyecto conjunto de Abelardo y mío. Abelardo hizo la música y se puso a hacer las labores de producción y tuvo, vamos, que hacer una labor ciclópea de apuntarse como autónomo para ser productor, para conseguir la clasificación por edad, de superar una serie de filtros, que se gastó ahí pasta y energía a nivel radicales. O sea, que radicales. Es muy, a nivel burocrático es complejo, ¿no? Sí, que no tiene nada que ver con lo que pueda tener de calidad un corto, de su prestigio, de tal. Creo que van cambiando las leyes de unos años para otros, o sea, las normas para entrar, uh-huh. pero que, vaya, a nosotros nos costó sangre, sudor y lágrimas, y para que luego ni siquiera los académicos lleguen a ver el corto, porque tenemos casi la constatación de que casi nadie vio el corto. Sencillamente uh-huh. mandamos, la única manera que podíamos, una postalita a los académicos a través de su correo interno, uh-huh. donde decía, puedes ver el corto online aquí, tal. y las view, y las visitas de ese corto subieron cero. De los 1.100 académicos subieron cero esa semana. Cero. O sea, ni siquiera un 1% de los académicos se vio el corto. Igual lo vieron por la deep web, Nacho, no seas mal pensado. Bueno, puede ser, anónimamente. Con el modo se de pusieron en incógnito. Con el modo de porno este del Google. El modo de porno para que no se vea que habían esas animaciones. Esa es mi breve experiencia. Me pareció que había una cosa muy, muy rara ahí ya en toda la organización. Es muy turbio el funcionamiento. Yo hablo del apartado de animación, ¿eh? No hablo del resto, uh-huh. que me consta también que todo el mundo se queja de que es un poco turbio. Es, si no turbio, poco claro la manera poco de transparente funcionar. Quizás, ¿no? El comité de selección de animación, no voy a dar nombres, porque si no luego mi mujer me regaña, pero... No queremos que Lourdes Villagómez se enfade. Exacto. Ya me ha advertido, no des nombres, no seas huevón. Pero sí que es verdad que todo el mundo sabe quién es el comité de selección de animación y funciona de una manera muy poco clara y muy opaca. Hacen lo que les sale de los huevos, seleccionan los cortos que les sale de los huevos. Es verdad que en la preselección de los 10 cortos preseleccionados siempre entran muy buenos trabajos y que luego pues en los nominados ahí ya no se supone que ya no claro. entran. Este año ellos han metido 2 cortos del tirón como para hacer ver que el comité de selección de la selección de animación tiene un peso y para que se escuche su voz, ¿no? Su voz uh-huh. es absoluta y absolutista a nivel de selección y de preselección. Entonces, y sobre todo se tienen una deriva comercial y muy muy muy partidista, muy sectaria hacia lo que les guste y lo que no les gusta. Yo sobre esto quiero hacer un ¿cómo le digo? ¿Qué es lo que quiero hacer, Cristian? Dame un adjetivo. Alegato. Alegato no. Vale. Yo quiero hacer una aclaración o dar un poco la opinión que yo observo. Es cierto que en la preselección, que suelen ser 10 cortos, ¿no? Si no uh-huh. me equivoco, los 10, que se preseleccionan sí. al año, más o menos está bien, más o menos, bien representada la calidad de la animación española. Yo lo que observo. No estoy de acuerdo, que es, pero vale. Vale, yo lo que observo que es la gran desconexión. Y para yo es lo que vengo viendo desde siempre, y de hecho mi cortometraje ni siquiera me molesté en inscribirlo en los Goya porque consideré que eran unos premios menores a nivel de prestigio, a nivel de categoría y sobre todo a nivel de con mi tipo de animación, que era pues con mucha crítica al españolismo, etcétera, etcétera, que, y mucho muy gamberra, que no iba a funcionar en absoluto. Entonces, ese gasto de energía que comentaba Nacho de trabajo ciclópeo, que me apunto yo lo de ciclópeo, para cuando diga, ¿cómo vas tú? Hoy voy un poco ciclópeo. Exactamente. Sí observo que es cierto que lo grave, bajo mi punto de vista, es que de los que se nominan, siempre hay uno o dos que es verdad que son buenos. Pero luego hay como uno o dos que dices, esto no representa en absoluto el nivel de la animación española. Es decir, se han quedado 4, 5, 6, 3, 2, un corto fuera, potentes, que están moviéndose por festivales, que eso es algo objetivable. O sea, tú puedes medir un poco, puedes medir un poco la calidad de un corto al margen de gustos y de tendencias. Y a mí, yo tengo mis filias y mis fobias, como todo el mundo. Mi primera fobia, como todo el mundo sabe, son los punsetes, antes muerto que punsete. pero si se puede medir objetivamente, pues que un corto tiene mucho recorrido en festivales, algo tendrá. Uh-huh. Y en cambio luego veías en las nominaciones de los Goya cortos que dices, joder, esto está muy verde. Esto lo no... que se selecciona en los Goya no es muy representativo de la animación que se hace. Exactamente. En este eso la animación eso para de mí autor, es... animación no comercial. Animación pero, y yo autor, creo que incluso o... de la animación comercial tampoco. Yo creo que incluso ahí no. Es cierto que hay una querencia. La animación comercial, en los largometrajes, nunca hay 5, siempre hay 3. Sí. ¿No? Porque es que se estrenan 2, 3 largometrajes de animación al claro, año. Claro, es que entonces, ese sería otro debate. Es representativo porque es que no hay más. Pero a nivel de cortos y de cortos de autor, no es representativo. Hay gente que lleva toda la vida haciendo cortometrajes de animación que o han estado una vez nominados o preseleccionados y tienen ya, ¿sabes? Hablo de gente como I+G, ¿sabes? Los catalanes, ¿no? Ana Solanas y tal. Y bueno, esta gente han hecho auténticas maravillas, te pueden gustar o no, porque tienen un estilo muy propio y muy terrorífico y tal, pero nunca han estado ni siquiera preseleccionados. El año pasado... Yo quiero hablar de mi caso personal. El año pasado a mí me censuraron porque mi corto se metía con la iglesia. que lo único que pasaba es que había una monja saltando por ahí. Hombre, es que ya te vale, Coque. Y eso, vamos a ver, y eso que se, hombre, había pasado que... todos los filtros que se habían puesto el año anterior. Ah, pero la iglesia... Los preseleccionados son 10. Solo preseleccionaron 8. Cuando yo pregunté por qué, es que me metía ¿sabes? El resultado fue que me dijeron que es que yo me metía con la iglesia. ¿Eso es un criterio para seleccionar o preseleccionar un corto? La iglesia... No. Hombre, gracias a la presión de las asociaciones de cortometrajistas y la cosa de cortometraje y de la PNR y gente que está un poco monitoreando qué hace esta gente ahí, donde los académicos que están ahí metidos y tal, conseguimos pues que estuviésemos en la preselección. Y luego al final de chiripa o de no sé por qué, estuvimos hasta nominados. Entró en la nominación. Yo creo que hubo mucha gente de ese comité de selección que se retorcía, ¿no?, de dolor. Para que nuestra audiencia lo entienda, es primero hay una preselección en la que entran 10 trabajos y luego de ahí se hace una criba y de eso salen los 4, suelen ser 4 o 5 si no me equivoco. Yo por aquí tengo apuntado que ha habido alguna edición en la que ha habido 5, sí, pero vamos, como eso, más o menos la mitad de los preseleccionados que ya entran. Digamos que los que van a la gala y en la gala ya se dice quién se lleva el premio. Exacto. Y eso ya lo eligen todos los académicos. Pero en la preselección es donde ahí se hace la criba. Ah, la preselección la hacen. La preselección la hacen los 3 o 4 personajes del comité de selección. Porque hay muchos académicos de animación, pero el comité son 3 o 4 personajes. Bien. Y como nosotros aquí no venimos a lloriquear, porque eso es de cobardes y de punsetes, nosotros venimos a plantar batalla. Y respecto a eso. Me gustaría, que yo creo que vosotros dos estáis perfectamente enterados, comentar una iniciativa que ha surgido entre gente del sector de la animación, que a raíz un poco de este constante desconexión entre las nominaciones, la academia y la profesión, ha decidido hacer un salón de los rechazados por los Goya, ¿no? Un salón que es una cosa que se va a celebrar el día 2 de febrero, el día antes de los Goya, en Función Lenguaje, que es aquí en Madrid, en Lavapiés, en la calle Doctor Fourquet, número... no me acuerdo. Y ahí se van a mostrar trabajos que hayan sido rechazados expresamente por... O sea, digamos que no han entrado en los nominados a los Goya, un poco como para hacer un acto de visibilización de... ¿Qué está pasando, no? ¿Conocéis eso? Los dos supongo que sí, ¿verdad? Lo conocemos. ¿Lo conocéis? Genial. Sí, sí, sí. Esto es estupendo. Simplemente por decir eso, pues los Goya van por un lado, pero esto es lo que estamos haciendo nosotros. Y este es el nivel que hay fuera de los Goya y, por cierto, fuera de España. Muchos países que han llegado y se han llevado premios de todo tipo estos cortometrajes. Sí, sí, sí. Y está todo el mundo invitado a ver animación de la buena y beber cerveza. Y lo que hay que aclarar es que no se trata de ir contra los que están nominados. O sea, yo me arreglo un claro. Y también hay que aclarar que mucha gente, yo me incluyo, perdemos el culo por estar nominados a los Goya. ¿Por qué? Porque eso da visibilidad a tu trabajo. Fíjate, y ayuda... yo nunca he considerado eso. Yo partamos de la base que yo con la institución, por lo que sea, nunca he tenido mucha relación. Yo nunca he pedido una subvención, sí, ni así me ha ido también, claro, sí. Así he palmado la pasta que he palmado. Pero... No, pero sí que es verdad que da ayuda, ganar un Goya, claro, o estar nominado, fíjate, ayuda. Yo no tengo esa percepción en absoluto. De hecho, nosotros cuando estábamos en el cortometraje en el que Nacho trabajó también, estábamos buscando con un distribuidor, buscando festivales y tal, él nos planteó la posibilidad de los Goya, y nos dijo, pero para eso nos tenéis que pagar un extra porque ese trance diplomático, burocrático es tan complejo. Y lo pensamos mi socio y yo y dijimos, pasando los Goya. Y entre otras cosas porque pensamos, a ver, tenemos una herramienta que es Internet y que es... o sea, para nosotros era más importante estar en Cartoon Brew, por ejemplo, que es el blog de animación así, uno de los blogs de animación internacionales de referencia, que llevarnos ese... Hasta ese punto, bajo mi visión, está desprestigiado el mundo de los Goya. Entonces... Sí, pero sí que es verdad que un momento, es... me informa Cristian... A ver... Está entrando un fax... No, está entrando un morse, un código morse. ¿Qué dice ese código morse, Ese código Cristian? Morse dice que tenemos a nuestro primer invitado a la tertulia hoy al teléfono, Chris Zembe, animador. Ah, entonces, primero no, sería ya el tercer invitado a la tertulia. El primero vía telefónica. Primero vía telefónica, así que... Como Puigdemont. Va a ser un invitado telemático. Sí. Bravo, que, vanguardia siempre. Cuando vanguardia. Quiera le pongo en antena. Ponlo en antena, ponlo. Le pongo en ¿Os antena. ¿Os parece bien? ¿No? Hola, Chris. Todavía no está en antena, tranquilízate, Nacho. Ven, antena. ¿Me escucháis o qué? Hola, ¿estás Hola. Ahí? ¿Se me escucha? Hola, yo sí. Hola, Cris, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Bueno, vamos un poco, cuéntanos un poquito quién eres y por qué debería importarnos así a grandes rasgos. Pues no debería importar una mierda en realidad, porque no soy mucho. Venga, nada, eso lo dice todo el mundo, a la chicha. Ya lo sé. Pues nada, otro animador más, como vosotros, joder. Bien, y no solo animador, sino que eres también realizador y director, ¿verdad? Bueno, sí. De hecho me mola más, tío, porque animar cuesta, ¿eh? O sea, sí, mejor director, sí, fíjate. El que inventó lo de los 24 fotogramas por segundo ya le valió. Mal, ¿eh? Mal asunto. Bien, cuéntanos un poco, y porque estamos ahora mismo hablando del tema de los Goya, de la problemática un poco histórica que hay entre la profesión de animación y la academia. Cuéntanos un poco tu experiencia con los Goya, porque tú, si no recuerdo mal, tu corto Viaje a pies se quedó fuera de la preselección o de la nominación, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues sí, estuvo en preselección, lo que no estuvo es nominado. Y sí, bueno, pues yo te lo digo como personal, ¿eh? Para mí fue una putada muy grande, porque al final, pues, quieras que no, pues los Goya al final son los premios más mediáticos que hay en este país. Y joder, quedarte fuera de la nominación sabiendo que hay muchos que, bueno, que eran mejor que muchos otros cortos, pues no, pues sí, te da por saco bastante, ¿sabes? Que te quedes fuera por lo que otros cortos son muy guays, pues cojonudo, ¿sabes? O sea, lo aceptas, al final tampoco nos desvivimos por un Goya, ¿no? Pero te da por saco que tu trabajo no sea del todo juzgado por gente con una serie de capacidades que diga, este corto es digno y tiene que estar ahí, ¿sabes? Y, joder, sí, a mí me sentó bastante mal, la verdad. ¿Crees Pero bueno, está superado todo, ¿eh? Está todo superado, todo. ¿Crees que se debe al... Has comentado algo sobre la capacidad, ¿no? ¿Crees que qué es lo que crees tú que puede haber ahí para...? No, bueno, lo creo, lo sé. ¿Lo sabes? Cuéntanos, sí. ¿Qué es lo que sabes? Pues que, mira, falla desde el principio ya directamente el sistema de voto, ¿no? De voto y de la preselección. Esa base falla ya desde el principio. Y lo sé porque justamente ahora estoy dentro de la academia y puedo verlo todo un poquito mejor. ¿Y qué es lo que falla? Pues que, joder, que la gente no se ve los cortos ni de coña, ¿sabes? O sea, no se los ve. Entonces, lo que más te pueda sonar, digo a académicos, ¿no? O sea, sí. yo precisamente me lo tomo muy en serio y lo que es mi categoría me lo he visto todo. Y, lógicamente, a mí no me gusta que le falte nada de respeto a mi trabajo, yo no se lo falto al de los demás. Sí. Lo valoro, juzgo y voto en base a eso, ¿no? Es decir, voto en base a un criterio, tanto como de historia, nivel artístico, técnico, y, joder, es lo más justo, ¿no? Digo yo, es decir, esto es como un examen, tío. O sea, tú haces un corto, pues que lo vean todo, lo estripen, pongan una puntuación, y los que superen unos puntos, pues nominado, pum. ¿No? Entonces, claro, El detalle es que hay muchos académicos, son mogollón, son mil y pico, y tienen que ver muchísimas películas, muchísimos cortos, y lógicamente, a ver, la animación le interesa a cuatro gatos. Entonces, o sea que todos los académicos votan para la preselección. No, no, para la nominación. No, para la nominación. No, para vale, la perdón, nominación. Vale, ok. No, y eso es otra cosa que tampoco me gusta, el sistema de preselección. Tampoco me gusta, porque, joder... bueno, lo que yo opino y lo que he visto, ¿vale? Es decir, no, en la academia hay especialidades, ¿no? Es decir, está la especialidad de largometraje, de fotografía, sí. de montaje y nosotros, pues de animación, ¿no? Sí. Hay una serie de académicos que son, en animación creo que son unos 40, 42, algo así, pero la preselección no la hacen ellos, entonces, hostia, no sé. ¿Quién la hace esa preselección? Pues se supone que son dos miembros que representan la especialidad y luego sí, no me enteré muy bien, ¿eh? Ojo. Dos personas. Sí, son dos personas, dos miembros que representan a esta especialidad y luego no sé si unos cuantos voluntarios académicos, no tengo nada claro. Ajá. Por eso te digo, tengo que empezar a asimilar y ver un poquito desde dentro qué es lo que sucede y no sé, y sacar una especie de conclusiones, ¿sabes? Al respecto. Pero... lo que está claro es que no se hace bien, creo yo. Una... Yo creo que habría que limitar el voto, al menos la preselección, a los miembros de la especialidad y que voten entre todos y se obligue, sobre todo que se obligue a ver los cortometrajes, sí. Y que tengas derecho a voto si lo ves y has hecho como una especie de acto de presencia, ¿sabes? Ajá. Porque es que si no, no tiene sentido, tío. lo siento, pero es que no tiene sentido. Bien. Y justamente este año ha pasado lo que ha pasado. Y a ver, y yo qué sé. Una pregunta, tu corto, este viaje a pies que entró en preselección pero no pasó a las nominaciones, es decir, no llegó a optar al premio. Sí. Luego sí tuvo recorrido en festivales. Sí, bastante, sí, sí. No, sí, estábamos súper contentos con el corto por eso, pues. A ver, nosotros sabíamos que no teníamos un corto muy, muy premiable, ¿sabes? A nivel premio, pero sí a nivel que tuviera presencia en festivales. Y eso, pues, ha funcionado genial. O sea, están más de 150, 200 festivales internacionales con selección oficial. O sea, sin un recorrido bastante importante, creo yo. ¿Sabes? Y a pesar de eso, no entró en... No, en lo, qué va, tío. Y cuando comentas que creíais que no tenía, que no era muy premiable, ¿a qué te refieres? Bueno, porque yo sé que en muchos festivales lo que se busca y lo que se premia. ¿Y qué es? Y joder, vieja pieza, al final es un cortometraje estúpido y grosero, pero muy bien hecho, ¿sabes? O sea, ¿crees que es por temática, no? O sea, es un poco sí, mi pregunta. Sí, totalmente, si es, totalmente. Es por temática, porque a lo mejor, ¿qué es lo que tú crees que se premia? Digo, por si hay algún joven o jovena que se dedique a estudiar animación. Pues está muy de moda. Sí, pues está muy de moda premiar lo que son historias así como profundas y todo ese rollo, ¿sabes? La cursilería de toda la vida, ¿no? Sí, sobre todo eso funciona. Malditos mamarrachos. Claro, sí, si tú quieres premios, pues hazte un corto así, seguramente te das premios, pero joder, yo qué sé. Pero lo que te digo, a mí más allá de los premios, a mí lo que me importa de un cortometraje es que tenga presencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que te digo, Viajapiés lo tuvo, por lo tanto yo estoy súper contento del resultado que obtuvo en festivales. Y además ese año, yo qué sé, o sea, no fue nada, pero joder, fue el único corto español junto con Cepo y el de Alessandro, creo, sí, en estar en Annecy en competición oficial. Caramba. Y no te lo pillan ni en los Goya, a mí me parece que muy... Annecy, para que lo sepa nuestra audiencia, es el festival por antonomasia, sí, es como la madre de los festivales, es ese festival, sí, que se hace en el norte, bueno, en el oeste de Francia, casi ya en los Alpes, donde... Uh-huh. Digamos que si te seleccionan es como que te consagras, ¿no? Te coronas. Hombre, o estás ahí, bien, digamos. No, sí, es fácil que te seleccionen en sección oficial. De hecho, nuestro cortometraje Amor de Mono no estuvo en selección oficial. No, fue el mismo año, de hecho, ¿no? Creo recordar. Sí, de hecho, yo creo que fue ahí donde nos conocimos, en Francia, exactamente. Sí, sí, sí, sí, nos conocimos ahí, de hecho, creo. Bien. Sí, claro, y a Nacho también le conocí ahí. Sí. Hola, Cris. ¿Qué pasa, Nacho? Bueno. Bien, ya una última pregunta, porque tenemos que dar paso a otras dos llamadas de teléfono, porque nosotros somos así, un programa dinámico y telemático, claro que sí, como los presidentes, de cuyo nombre no queremos acordarnos. ¿Conoces, supongo, creo que estás enterado, la iniciativa del Salón de los Rechazados, de los Goya, que se va a celebrar dentro de poco? ¿Qué te parece eso o cómo lo ves? Pues me parece muy bien, ¿no? Porque al final es una muestra de que en esa lista seguramente de los rechazados haya un nivel increíble, que digas, hostia, esto podría ser como parte de una selección oficial de un festival importante, ¿sabes? Y bueno, la única pega que ve, bueno, pega no, o sea, no sé, opinión, uh-huh, que no parezca como una rabieta, un encabronamiento de la peña, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, molaba que tuviera una serie de... un valor mediático, pero bien, ¿sabes? Que no parezca en plan, esto es un ataque a alguien directo, ¿no? Más que eso, yo creo que había que construir más que destruir, ¿entiendes lo que te quiero decir? Por el sí, tema no de estoy en absolutamente de acuerdo, yo estoy siempre a favor de la destrucción, sí, siempre destruir, nunca sí, destruir, construir, mola, solo faltaba ponernos a construir a estas alturas de la vida. Ya, solo por esto te despido, Cris, no queremos hablar. Vale, de tío, de fantástico. Muchísimas gracias por la intervención, quedamos de pendientes nada para una entrevista en condiciones que muy ya bien lo hemos hablado alguna vez y tiene que caer, a ver si este año perfecto cae. Perfecto. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Saludos a todos, que vaya bien. Chao. Chao. Chao. ¿Qué os ha parecido? Esto es acojonante, esto es un nivel, esto no se ve en la... Esto en la NASA, ni tú vas la a la NASA y le dices, la ponme ahí por teléfono qué tal, y dicen, espera que... Ni la COPE, Que no tenemos los neutrones no, aquí. Tenemos un problema. Claro, siempre están igual. Houston, tenemos un problema, no podemos llamar por teléfono. Bueno, Cristian, veo que no se ha tomado en serio mi orden directa de llamar a la siguiente llamada. Ah, llamo al siguiente ya. Claro, porque es que nos quedan 10 minutos, querido. Pues voy llamando. Pues vete dándole. Rellenamos aquí. Bien, ¿estáis más o menos de acuerdo con lo que ha comentado Cris? Sí. Sí. Yo quiero volver a hacer hincapié, que es todo el... ¿Cómo se dice? Si hacer hincapié se dice hacer hincapié, pero hincapié. El hecho de hacerlo sería hincapiear. Hincarlo hasta... Hincapié, Coque, por favor. Hincapié en que el Salón de los Rechazados no es una rabieta. Puede haber parte de rabia incrustada por gente que no ha sido nominada o lo que sea, pero realmente es como una oportunidad de dar visibilidad a cortos que históricamente se han quedado fuera. Uh-huh. de las nominaciones, y no tanto las nominaciones sino de las selecciones. Hay que cortos, es lo más grave, sí. Muy muy muy multipremiados que nunca han estado ni preseleccionados ni nominados, y que han ganado millones de premios en festivales internacionales de mucho renombre. Entonces volvemos a hacer esta reseña de que no es una rabieta, no es como no nos han nominado, vamos a hacer esto, no. Queremos denunciar de esta manera que hay muchos cortos que se quedan fuera. No es una rabieta, sino es una denuncia o es que ya ha quedado manera... dicho, Coque, que ya está, que no te enrolles más. Vale, ya, dale, con que no es una rabieta. Aparte, vale. ¿Qué problema tenéis con las rabietas, la violencia y la confrontación? Si es lo más bonito que hay y es de donde ha salido todo lo bueno de esta civilización, ha salido de plantarte ante otro y decirle, voy a por ti. Pues esto sí. Es así históricamente. Bien, pues sí. Y ahora vamos a por Fernando Pomares. Fernando Pomares, ¿puede ser? Adelante. Sí, hola, ¿se me escucha? Se me escucha. ¿Qué tal, Fernando? Se te escucha perfectamente. Bienvenido, Benvingut. Muchas gracias. Bien, preséntate un poco para que nuestra audiencia sepa por qué te estamos llamando por teléfono. Bueno, pues me imagino, escuchando la rabieta de Coque, que... ¡Joder! Que nada, que esto va de cortometrajes, selecciones, no selecciones... Y de los Goya y tal, y tú eres y un realizador, ¿verdad? Uh-huh. Sí, he hecho un cortometraje... No, has hecho más de uno. Bueno, sí, de varias cosas, pero bueno, este año he hecho mi primer cortometraje en 2D, en animación 2D, uh-huh. Y bueno, un traje de animación, y nada, entonces estuve preseleccionado en los Goya, y... ¿Cómo se llama tu cortometraje? Morning Cowboy. Morning Cowboy. O sea, cowboy mañanero, ¿no? Sí, como... Como Midnight sí, Cowboy, ¿no? Vaquero, como dije, estuve en Bogotá en un festival de cortos, Vaquero de la Mañana. Eso es, Vaquero de la Mañana, nos gusta como nombre. Mucho mejor. Y bien, cuéntanos cómo fue tu experiencia con el mundo Goya. Bueno, en mi caso, una relación bastante pasiva, en el sentido de que, bueno, me presenté no por ilusiones, sino porque por currículum, ya que si estás seleccionado y vas a ser nominado y luego tienes, bueno, te dan el Goya, o sea, o nominado te dan el Goya, pues bueno, tienes ahí una medallita que luego en el currículum pides una ayuda pública y eso cuenta puntos, y dije, pues bueno, pues, y luego para coproducciones es mejor tener ciertos currículums. Caramba, joder, pensáis en todo, maldita sea. Hombre, claro, me siento el más subnormal de la mesa en estos momentos, pero de largo. Una pregunta. Además, también condiciona para los Oscars, si no me equivoco, ¿verdad? No, eso no lo tengo todas porque vale, esto vale. También depende de los festivales. Hay festivales vale. que también puntúan. La historia es que, o sea, lo hice un poco por eso, por el currículum y tal, que no te seleccionan. Pues bueno, más o menos, o sea, no me he quedado con los Goya en mi vida, pero he estado de acuerdo con los Goya toda mi vida. No coincido con el cine que promociona, por lo tanto, tampoco tengo ningún tipo de rabieta en no formar parte. Ajá. De ello. O sea, lo veo como, al igual que cuando se da un premio a un cortometraje en un festival o a otro, es un festival, o sea, es sí. Que no hay que enfadarse más ni menos, es parte de un juego y estás a veces te invitan a una fiesta, a veces no, fin. Sí. Pero sí que coincido dentro de la lógica que eso, que la Academia del Cine o la Academia del Arte o cualquier cosa, o sea, representa una realidad en principio nacional. Sí. Y entonces, pues si esa representación pues un poco desajustada, desequilibrada, pues, y no lo digo por para que mucho más que mi cortometraje está no seleccionado. O sea, es una cuestión que cualquier persona que se mueve en el mundo del cortometraje de animación español ha vivido durante más de una década esa sensación, ¿no? Y mucho más. Pero desde hace una década hay una realidad en el cortometraje español de animación que va creciendo, que hay cada vez más autores, uh-huh. Y que hay una animación cada vez más con con un peso internacional y con una calidad que empieza ya a ver cara a mirar cara a cara, pues tiene todas las piezas, como una francesa que es la más, pues quizá la número uno del mundo. Entonces, que la academia no reconozca eso al nivel que, pues, que ya, parte del gremio, vamos a decir todo el mundo, pero parte del gremio considera que está pasando, pues bueno, pues la cuestión no es enfadarse, sino bueno, aquí pasa algo, chicos, pues hablemos y veamos, intentamos solucionar esto de la mejor forma posible. Bien, te voy a hacer dos preguntas y con esto vamos a terminar. La primera, ¿tu cortometraje tuvo recorrido en festivales, o está teniendo, ¿no? Porque es, está teniendo recorrido en festivales nacionales e internacionales, ¿verdad? Sí, sí. Mi cortometraje se estrenó en la Berlinale. Ajá. Ah, la Berlinale de Berlín. Sí, queda en Berlín, la Berlinale. Sí, sí, eso dicen. Qué listos los alemanes, cómo lo aprovechan todo, ¿te has dado cuenta? Sí, la Berlinale de Alicante, sí, sí. Y nada, entonces he estado en festivales como el de Cracovia, he estado en España, he ganado dos festivales, he ganado el 3 de Wire, a lo mejor corto nacional, que el 3 de Wire, pues todos conocemos y es casa de muchos, sí. Pues es una de las representaciones del cortometraje de aquí, pues más importantes que hay, o sea, bueno, que sí, le ha ido el cortometraje, ha ido bastante bien. Bien, y una última pregunta y ya con esto vamos a cortar. ¿Conoces la iniciativa también del... Bueno, conoces y estás implicado en la iniciativa del Salón de los Rechazados. ¿Sí? ¿Te parece oportuna e interesante? Sí, me parece muy oportuna e interesante, en el sentido de que, insisto, o sea, hay muchas personas, hay muchos sentimientos, hay muchas formas de enfocar los conflictos o las situaciones. Yo soy de que no hay que enfadarse con la academia, ni mucho menos por estar o no seleccionado. Entonces, pero sí que yo creo que de un sentimiento o de una impresión de no estar de acuerdo, ha surgido, creo, una cosa de construcción muy positiva, que es que desde hace ya unos años el colectivo de animadores y de autores y productores de animación en España, vamos a decir de cortometraje o más independientes, pues por ciertos encuentros de festivales y que lo estamos viendo, pues se está creando pues una cierta fraternidad. Uh-huh. Que en esta última selección de los Goya pues ha cuajado hacia una dirección, y yo creo que es muy interesante utilizar esa energía pues eso, para juntarnos y debatir y hacer que nuestra realidad dentro del cortometraje español mejore. Pero siempre de forma pacífica. Por desgracia para ti, creo que sí. Maldita sea. Yo creo que sí. Manada de moñas, de verdad, bueno, que tengo que soportar. Podemos ser violentos e insurgentes y empezar a rapear y ir a la cárcel todos. O sea, sí, ya hemos hablado de eso aquí, ya hemos hablado. Os vais a encontrar un tuit y tirar unas bombetas de los chinos. Twitter versus y a la cárcel, ya está. ¿Vas a venir al salón? Voy a venir. Vale, sí, estupendo. Sí. Pues aquí nos veremos entonces. Perfecto. Muchísimas gracias. Te digo lo mismo que a Christenbe, con el que hemos hablado hace escasos 5 minutos. Tenemos pendiente contigo una entrevista personalizada y caerá. Antes o después caerá. Maravilloso. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, Fernando. A vosotros, un abrazo. Venga, adeu. Chao, adeu. Qué bien habla este chico, Qué bien habla, sí, pero muy rápido, no se le entiende. Muy conciso, muy conciso. Le faltaba hacer... que es lo que hacemos la gente, elegante y de bien. Y ahora supongo que don Cristian puta mierda estará haciendo la próxima llamada. No. Pero vamos a ver, ¿qué más hay? ¿Qué tengo que hacer contigo? No, estaba distraído. Pues no te distraídas, no te me distraídudes. Estaba... Llama ya, papá llama, coge el teléfono, que nos quedan muy pocos minutos y tenemos una persona todavía que entrevistar, muy interesante, y aparte nos puede dar una visión. De hecho, ya voy a ir presentándolo porque no nos come el tiempo. ¿Quién es? Rafa Cano, director de Alike, uno de los dos directores de Alike, junto con... Lara, José Miguel Lara, Joal, de Pepe School, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Sergio Lara. Rafa Cano, Rafik Islán, es el director de Alike, el cortometraje que ganó el Goya. Por eso me parece una visión interesante, porque es 2015, siendo como nosotros realizador. ¿2015 o 2016, yo creo? Yo creo que fue 2016. Claro, me faltaba Alberto Vázquez, pero lo llamé y no hemos podido contactar con él. Así que queda para otra ocasión. Cuando esté listo, Cristian, nos lo pasas. ¿Hola? Hola, buenas. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí estaba escuchando. Bien, sácanos de dudas. ¿Cuándo ganaste tú el Goya con Alaik? En el mismo año que a Chris le echaron fuera. El creo que era el 2016. Eso se lo dices cada vez que lo ves, ¿no? No, de hecho nosotros... Vas ahí y le dices, ¡eh! Que va, todo lo contrario. El caso es que cuando dieron las nominaciones, nosotros por orden alfabético éramos los primeros, y nos quedamos para ver si estaba también el de Viaje a Pie, que era V y sería de los últimos, y cuando vimos que no estaba, yo no celebré la nominación, sino que cogí un mosqueo monumental. Pues ¿sí? Para mí el corto de Cris era de los mejores del año. O sea, sí, aparte de que es colega, es verdad que no soy nada objetivo en ese aspecto, pero me pareció un cortazo y me dio mucha puta rabia. O sea, fue estúpido, porque en vez de estar celebrando el, oye, pues mira, que hemos colado, estaba más preocupado por, joder, que putada para el Chris, con lo guapo que estaba el corto. Bien, ¿y cómo fue tu experiencia personal con los Goya? Bueno, pues nosotros la verdad es que, o sea, yo soy muy crítico con los Goya, siempre lo he sido, pero a nosotros nos ha ido muy bien. Muchas veces hay un tema por ahí, antes estáis vosotros hablando de si corto de autor, Un momento. ¿Cómo sabes lo que estábamos hablando antes? Porque estoy escuchando. No, me lo puedo de creer. Claro, tío, hay que informarse. Qué de hablar, fuerte. O sea, eres nuestro oyente hoy. Yo sí, yo estoy ahí escuchando. Bueno, y mi madre, hola mamá. Bien, el caso es que, pues sí, nuestro corto de los que encajaría en temática un poco cursi y tendencia comercial. Sí, visual. Vuestro corto pero, es convencional en lo narrativo y tal. Sí, pero nosotros, por ejemplo, nosotros hemos sido un corto de autor a la hora de hacerlo, es decir, nos hemos autofinanciado. Lo habéis hecho mismos, de forma independiente, cierto. Sí, sí. Dani Lara con la escuela, él eso. Tenía el sustento de poder mantener el equipo allí en la escuela. ¿La escuela? Pero cuando dices la escuela, ¿a qué te refieres? Pepe Skullan, que era la escuela de 3D, que es profesor y fundador, y yo me he pagado. ¿Y de la que corto. Tú fuiste alumno, si no recuerdo sí, mal? Sí, alumno y después fui profe. Ajá. Entonces, ahí siempre, los de Alex son, claro, porque como tenían allí a la Nico, que era el del Ivo con Tadeo, digo, nosotros lo hemos pagado el capricho. O sea, que nosotros realmente hemos pasado penurias económicas durante 6 años para hacer corto. Pero nuestro gusto cinematográfico es más por referencia a Pixar que corto de animación de más de underground. Sí, digamos o que sois del este, o independientes en la forma de trabajar, pero luego la temática, el bagaje cultural o las referencias culturales de vuestro corto, claro, son más mainstream. Exacto, pero nosotros no lo autorizamos. Es verdad que Nico no... No, él es coproductor junto con Dani del corto. Nico nos ayudó a financiar. Nico Maxi. Nico Maxi es un productor de animación. Es el, no ha producido sí. Tadeo Jones, si no recuerdo mal. Exacto. Sí, él tiene por su lado Lightbox y después la sí. Fiesta PC, que es su productora para seguir moviendo el cortometraje. Entonces él nos ayudó a financiar la música, que pudimos tener la música de una orquesta y la fuimos a grabar del País Vasco. O sea, él nos ayudó un montón. Pero la financiación de producción real del corto fue muy dura y fue muy personal. Entonces yo ahí me siento siempre un privilegiado de haber tenido siempre estar rodeado de gente muy interesada en mi trabajo, en nuestro trabajo, y nos hemos ayudado. Pero, y con el tema respecto a los Goya, yo siempre he pensado que los Goya no representan la calidad audiovisual y sobre todo en animación que hay. Yo he ido a festivales en los que he descubierto cortazos que a lo mejor yo por gusto propio nunca elegiría para ver, sí, pero gracias a que existen esos festivales con esos filtros he descubierto grandes maravillas. Claro, y luego ya no lo ves. Ahí es donde yo quería hacer un poquito hincapié. Quería hincapiear en el hecho de que evidentemente cada uno tenemos pues nuestro criterio personal, nuestro gusto y nuestra, digamos, visión subjetiva tanto de la vida como del arte como de la animación. Totalmente. Pero yo creo, y es mi experiencia, y creo que es algo en lo que seguramente todos estemos de acuerdo, que cuando la calidad está ahí, sea de tu gusto más o menos, no dudas que merecía ganar. Exactamente. O por lo menos que es que tiene que estar ahí. Es decir, yo creo que el problema es ese. Nosotros, por ejemplo, no fuimos seleccionados en Annecy. Pero cuando vi últimamente, además, los últimos 5 años, cómo era la tendencia de filosofía de Annecy, que tiene un mercado más comercial a nivel de largometraje, pero en cortometraje protege más el cine más experimental y de autor, pues entendía perfectamente que nosotros, como corto, era raro que estuviésemos ahí seleccionados. A mí me decepcionó porque me hubiese me entusiasmaba ir como invitado o para visitar a Annecy, porque es la meca de la animación. Sí. Pero no fuimos seleccionados, fue una decepción, pero viendo el contexto era normal. Y ese mismo año después fuimos nominados a los Cartoon Door, allí que eran los premios europeos de animación. O sea que tú muchas veces esperas que te seleccionen en un festival que a ti te hace ilusión, pero a veces no, el jurado muchas veces o hay cortos repetitivos que entonces hacen que resalte otro tipo de cortos, pero en el caso de los Goya, que es unos premios a nivel nacional que deberían promover la diversidad cultural, creo que la selección no representa la diversidad y no representa la calidad diversa, porque a mí me da igual que haya estos motivos, que haya corto o sea, si son buenos y además si son además que interesantes, debieran estar ahí y no lo están. O sea, yo creo que ahí hay un problema de grave, porque hay otros festivales nacionales que se están haciendo un trabajazo, y después de hecho la PNR también está haciendo un trabajazo para demostrar que hay grandes autores haciendo cosas muy interesantes. ¿La PNR qué es? Para que nuestra audiencia Ahora como las siglas son la Plataforma Nacional de Realizadores, creo que es. No, Plataforma Nuevos Realizadores. Exacto. Y está haciendo un trabajo de distribución para que se conozcan trabajos verdaderamente interesantes. Y los festivales nacionales creo que hacen mucho mejor trabajo de preselección de material que después la propia academia. Y creo que es algo que deberíamos solucionar para que haya variedad y calidad, no fomentar la mediocridad. Muy interesante todo lo que nos dices, y aparte me parece una visión especialmente interesante viniendo de alguien que se ha llevado el premio, lo cual me parece... Y que soy comercial, comercial. No, pero que fuera de apelativos cariñosos, que es verdad que juegas en una liga diferente a la que a lo mejor el resto de los miembros que estamos aquí en esta mesa, pero que, como lo que decíamos antes, como profesionales nos reconocemos, nos olemos los culos y sabemos que ese culo es profesional igual que el nuestro. Claro, es que yo amo la animación, me da igual el estilo. Exactamente. A mí me gusta la animación, y de hecho, gracias a la diversidad, por culpa de mi prejuicio, yo me pierdo muchas veces cortos maravillosos o historias maravillosas o propuestas visuales distintas a la que yo podría tener, y hay selecciones de festivales. Exacto, que me dan una joya y me dicen, hostia, pues esto me acaba de mover algo. Muy interesante. Una última pregunta y ya con esto nos vamos a ir, porque tenemos que apagar el programa. Apagarlo. Nosotros no terminamos, apagamos. O sea, le damos así, apagamos el programa y ya desaparece todo. ¿Estarás en el Salón de los Rechazados? Era en febrero, ¿verdad? ¿El primer fin de febrero? El 2 de febrero. Sí, el viernes próximo no, el siguiente. Allí estaré. Muy bien, perfecto. Pues allí nos veremos. Acuérdate de llevar hoces oxidadas, antorchas y tridentes, muchos tridentes. Y cerveza. Bueno, eso ahí tienen ya, en función lenguaje tienen cerveza. Me he encargado yo de supervisarlas una a una. Le he dado un sorbito a cada una para ver si de verdad eran cerveza. Perfecto. Claro. Un placer, señores. Un placer enorme, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Rafa. Hasta luego. Madre mía, qué cosa. Esto no os imaginabais, ¿eh? Este triunvirato tecnológico, yo tampoco, yo pensé que iba a salir como el culo. Hombre, nos hemos ido 7 minutos del tiempo que deberíamos hacer, pero se recupera todo. El técnico, a pesar del nombre, lo está bueno, borrando. El técnico ha hecho algo bien. Pido un aplauso para Cristian puta mierda. Plas, plas, plas, plas, plas, plas. Un aplauso he dicho, no sé por qué os repetís tanto. Yo es que estoy... Muchas gracias, Cristian puta mierda, hoy te has portado. Sí, y he googleado en la RAE la palabra ciclópeo mientras estabais hablando de vuestras cosas. De solo cosas interesantes. ¿Lo hemos empleado bien? Regulín. ¿Incapiar lo has googleado también? Sí, no existe. Propongo incapisar. Pues debería. Incapisar. Me gusta incapisar. Incapisotear. Yo propongo incapisotear. Bueno, muy bien, pues hasta aquí ya la decadencia. Yo creo que ya continuar solo nos traería problemas, y ya tenemos bastante problema. Muchísimas gracias, Nacho, por venir. Gracias. Muchísimas gracias, Coque, por haberos venido también. Pero Coque, lo he llamado a Coque en plural. Estamos en ese punto ya de caigo. Hasta ahí de caigo. Estático. Quiero apuntarlo. Apunta. Lo efervescente que ha sido todo y de distintas subjetividades, lo en común que estamos hacia lo mismo, que es decir, joder, tenemos calidad y vamos a hacer una fiesta de puta madre. Pues sí, eso esperamos. Y por nuestra parte, nada más. Lamentamos no poder haber hecho hoy conexión telefónica con Milagros Milagrosa, que está recuperándose y volverá con más fuerza que nunca, con el Kung Fu afiladísimo, pero tenía el móvil apagado. Esas cosas pasan a veces en la vida. Por lo demás, ¿qué más podemos decir? Cristian, gracias por haber estado a los aparatos. Y bueno, que vamos a intentar volver a nuestra dinámica habitual porque nos hemos ido en vacaciones sin avisar. Ya nos hemos ido ahí muchos días, hicimos un programa que no llegamos a emitir porque somos decadentes hasta para eso. Y esperamos recuperar un poco el tono y la dinámica de cada sábado, estar por aquí defraudando a nuestra audiencia. Exactamente. Pues entonces, en principio, y como hemos dicho, en principio, incapisoteando. Mientras podamos, seguiremos con este trabajo ciclópeo. Y una cosa tengo que decir, que la semana que viene van a venir los compañeros fantásticos y maravillosos de Monster Pit para que los entrevistemos, que lejos de ser poca gente son 3 más 1, que son 4. Bien. ¿Qué te parece? No tenemos micrófonos para todos, ellos ya que se arreglen. Bueno, yo puedo leer tus preguntas y el programa durará 15 minutos. No nos interesa en absoluto esa mierda de propuesta que nos estás haciendo. Bueno, vámonos ya. Vámonos, pero déjame decir que estamos en Radio ELA, que emitimos gracias a las ondas libres, autogestionadas y furibundas de Radio ELA, emisora libre autogestionada de Madrid, radioela.org, en Franca Decadencia en Facebook, en Franca Decadencia en iVoox, en Franca Decadencia en todas partes, decadencia por todas partes, everywhere, la decadencia, ¡ah, si no puedo más!